Si un punto fuera más grande, entonces sería una arveja. Si una arveja fuera más grande, sería entonces una naranja. Si un punto fuera más grande, entonces sería una arveja. Si una arveja fuera más grande, sería entonces una naranja. Si una naranja fuera más grande, entonces sería un globo. Si un globo se inflara tanto, sería entonces un planeta. Un planeta lleno de globos, naranjas y arvejas. Un planeta lleno de globos, naranjas y arvejas. Un planeta lleno.